Capítulo 10 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Ven ya, miedo de fuertes y de sabios. Ven ya, miedo de fuertes y de sabios. Irá la alma indignada con gemido debajo de las sombras y el olvido beberán por demás mis secos labios. Por tal manera curios, decios, fabios fueron. Por tal ha de ir cuanto ha nacido. Si quieres ser a alguno bienvenido, trae con mi vida fin a mis agravios. Esta lágrima ardiente con que miro el negro cerco que rodea mis ojos, naturaleza es, no sentimiento. Con el aire primero este suspiro empecé, y hoy le acaban mis enojos, porque me deba todo al monumento. Fin del capítulo 10.